para producir un cambio en su mentalidad. Obviamente, por la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Él es quien convence, ¿cierto? Ustedes saben eso. Pero es necesario que nosotros podamos caracterizarnos, el carácter de Cristo en nosotros, para así poder llevar estas virtudes a todas las personas que no han conocido a Cristo y que están con sus almas, ¿cierto?, angustiadas. Entonces, si esto es lo que Cristo nos enseña acerca de esas virtudes, es también para que nosotros las tengamos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nosotros, ¿cierto? Por acá lo tengo. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, 20, dice lo siguiente. No lo busquen, yo te lo leo. Dice lo siguiente: teniendo las virtudes de Cristo en mi vida, manifestándoselas a los demás, ¿ya? Por medio del Evangelio, ¿cierto? La buena noticia. Dice 2 de Corintios 2, 5, 20. Así que vosotros, o ustedes, ¿ya? Así que somos embajadores de Cristo. No somos embajadores en nombre de Cristo, como que Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros manifestamos las virtudes de Cristo. Si usted va a predicarle, por ejemplo, a una persona, y usted no tiene compasión de ella como Cristo tuvo compasión de las multitudes, ¿usted cree que va a suceder algo? Solamente podría suceder, hermano, que el Espíritu Santo actuara de una forma, o sea, libre, el Espíritu Santo actuando libremente y lo salvara a esa persona, porque Dios ya lo escogió para algo. Pero como nosotros somos los embajadores, nosotros tenemos que tener esas virtudes. Sin esas virtudes de amor, de compasión, de humildad, que la vamos a ver después, no hay una vida apartada para Dios. Y no se manifiesta esa vida en nuestro corazón hacia las personas. Y la iglesia es un agente de Dios aquí en la tierra. Y como dice aquí, somos embajadores para publicar todas estas virtudes que les voy a nombrar ahora. Son poquitas, hermano. Son como 200, pero yo sé que tiene paciencia usted. Porque, bueno, es la palabra, debe decirlo, ¿no? Ay de mí si no predicara la palabra, dice Pablo, ¿cierto? Ay de mí si no hablara. Pero no es la ocasión, no son pocas, dice. Virtudes de aquel que nos llamó, de Jesucristo. Estas son las virtudes, dice. Una que tenía, que todos conocen y a todos les gusta, pero poco la practicamos, me incluyo, hermano, porque todos no somos perfectos. Poco practicamos esta virtud. Y todos nos gusta este versículo. Mire lo que dice aquí: humildad y mansedumbre. Mateo 11, versículo 29. Dice así: llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A todos nos gusta. Oh, el Señor es así, impresionante. Pero el Señor dice: esa virtud tiene que estar en usted. Entonces, si usted me busca, usted tiene una comunión con Dios, usted lee la Escritura, usted tiene una actitud de buscar a Dios y de obedecer a Dios, esta virtud va a venir solita. Porque a medida que usted va teniendo esa comunión con Dios, las cosas malitas que usted tiene se la van a ir cayendo. Por ejemplo, la arrogancia, que es como el antónimo de estas palabras, ¿cierto? ¿Cierto? Mire lo que dice, lo que significa en griego la palabra... ¿cómo se llama? Humildad. Dice, cana, no es donde vamos nosotros con Sergito. Cana. Dice que es lo siguiente, dice, humildad, carencia de cualquier forma de egoísmo. No hay egoísmo ser humilde significa no ser egoísta. Punto. Eso es lo que dice la Escritura. Nada más. Después dice, mansedumbre. Prantes, en el griego, dice, fuerza bajo control. ¿A usted se le escapa en la fuerza del control de repente? Es porque no tiene mansedumbre, por mano. Porque no se sujeta, no sujeta su espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer para sujetar nuestro espíritu? Vivir, como decía la hermana Esther, vivir en el espíritu. No es fácil, pero usted puede lograrlo. Si la Escritura dice que vivir en el espíritu se puede, sí se puede. Pero hay cierto grado de negación para eso. ¿Ya? La otra virtud que nombramos en delante, amor, ¿cierto? Dice en Juan 15:13, es una cita solamente para entenderlo, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Un amor ágape, un amor que entrega todo, ¿cierto? Hemos hecho estudio acá y sabemos lo que realmente es el amor, ¿cierto? No es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión, es algo del corazón, es algo que entrega, ¿cierto? El amor es entregar, no, el amor no es egoísta, o sea, no, esto es para mí, no. Tengo a Cristo, no es para mí, me lo dejo para mí, no. Se entrega. Yo entrego a Cristo por amor, porque Él también me salvó a mí, ¿cierto? La otra virtud que podríamos nombrar es santidad. Dice 1 Pedro 2:22, dice, el cual nos hizo, no se hizo pecado, y se halló, ni, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ese está hablando de Cristo, ¿cierto? Pero, como decíamos anteriormente, las virtudes, estas, tienen que estar en nosotros. Entonces, nosotros, como compartía Roberto a través de la armadura de Dios, en una parte que hablaba de la justicia y de la verdad, nosotros tenemos que andar en verdad, no podemos andar en engaño. El Señor no anduvo en engaño, ¿cierto? Y dice que nos halló mentira en su boca. Debemos tener esas actitudes, debemos cultivarlas. Mejor dicho, así, para que usted diga, no, me está imponiendo que tengo que hacer esto. No, cultívelas. No es fácil, pero se puede. Hermano, yo tenía un carácter, pero de miedo. Pero el Señor, yo entendí que tenía que cultivar mi carácter. Que como ministro de Dios, como hijo de Dios, como creyente, tenía que cultivarlo. Así que lo hice. Y me resultó, hermano. Pero no por las mías, sino por el Señor, por medio del Espíritu. Pude hacerlo. Y se puede hacer, hermano. Y se puede. No hay impedimento para hacerlo. ¿Ya? Otra virtud es la sabiduría o la inteligencia, ¿cierto? Y vemos acá a Jesucristo cuando era niño, él decía que crecía en sabiduría y inteligencia y en estatura, ¿cierto? Si él, Cristo, lo está haciendo y lo hizo, también nosotros podemos hacerlo, adquirir sabiduría, ¿cierto? Y eso, la sabiduría más sana, la que es más limpia, la que es, no es animal ni diabólica, como dice Santiago, es la sabiduría de Dios. Y eso usted lo encuentra en su palabra. Pero esta sabiduría que encuentra en la palabra de Dios, hermano, es para aplicarla en su vida diaria. Porque muchas personas adquieren sabiduría en un montón de temas, pero usted no ve que se aplique esa sabiduría a la vida diaria de ellos. Entonces dice, este es sabio, pero no aplica la sabiduría que entiendo. O sea, la sabiduría, como yo la puedo, es una capacidad de retener cierta información para aplicarla en la vida, en mi vida diaria. ¿Ya? Y así otras más, obediencia, verdad y muchas más virtudes que el Señor tiene, hermano. Entonces, queridos hermanos, tenemos un propósito como iglesia. No estamos extraviados. Con toda honestidad, con todo el respeto que usted se merece, yo le quiero decir a usted que es la iglesia de Cristo. Si usted estaba extraviado, con esta palabra de Dios, que es una lumbrera a su caminar, usted va a tener claro ahora para dónde va la micro, por decirlo así. ¿O no? ¿Sí o no? Porque usted tiene ahora, usted sabe que es un linaje escogido. Proviene del Señor todo. Usted sabe que es un real sacerdocio, que usted ministra de parte de Dios a las personas como un embajador de Cristo. Usted sabe que es una nación santa, apartada para Dios, para el servicio de Él. Y usted sabe que tiene que manifestar las virtudes de aquel que lo llamó cuando usted estaba en oscuridad, cuando usted tenía el sentimiento entenebrecido, cuando usted estaba ajeno a la vida de Dios. Y sabiendo esto, hermano, ¿qué debemos hacer? Santiago dice que nosotros no debemos ser solo oidores de la palabra, sino hacedores. Así es como a Dios le gusta. Usted dice, ¿cómo a Dios le gusta? Así, hermano. Hacedores de la palabra. Si usted recibió esta palabra, usted aplíquela en su vida. Y cuando usted la aplique, usted va a entender y va a experimentar lo que es compartir las virtudes de Cristo, el amor, la compasión hacia las otras personas. Y cuando eso sucede, hermano, usted va a predicar a Cristo y a este crucificado, y la gente va a venir a los pies de Cristo. Y usted se va a convertir en un embajador. Y no va a andar más extraviado por el camino y diciendo, ¿para dónde voy como cristiano? Nunca más, hermano. Nunca más. Yo tenía otra, que eran dos cosas, dos conceptos: propósito y misión. Cuando el Señor me diga, y cuando Roberto me permita otra vez estar acá, yo le voy a compartir acerca de la misión. Pero bíblicamente, para que usted diga, ah, este es el versículo, esto solo. Sí, bíblicamente, y usted va a quedar, si Dios quiere, y me da la capacidad para que pueda entenderlo usted, va a quedar clarito, digámoslo así, clarito, de lo que es la misión de la iglesia. Y así, hermano, con esta claridad, nosotros vamos a poder tener una iglesia, como hablaba el hermano Víctor, movilizada. ¿Cierto? Porque eso queremos nosotros. Una iglesia movilizada en el amor, en la compasión de Cristo, en las virtudes de Cristo, para movilizarnos. Todos nosotros, hermano, todos nosotros que somos los hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro, morando en nosotros. Y podemos hacer todas las obras que Cristo hizo, y aún mayores ustedes harán. Entonces, hermano, movilícese. Cambie el chip. Coloque el chip de la palabra de Dios en su mente y va a ser renovado, va a ser transformado, va a ser cambiado, va a ver las maravillas de Dios en su vida. Pero si usted se queda ahí sentado, y esto no es una crítica, pero es así, o sea, si usted se queda sentado y no hace nada y mira que todos los otros hagan, que este vaya para acá, que de acá, que este, el encargado de evangelismo, yo mismo, este tiene que hacer toda la pega, porque no es así. Él nos llamó, somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Todos nosotros tenemos las mismas cualidades, hermano. Los dones a lo mejor son diferentes, pero la vida de Cristo está en nosotros. Así que hágalo, hermano. Tome compromiso, tome una actitud diferente acerca de la iglesia. Y cuando usted tome esta actitud por medio de la palabra de Dios que hoy día le hemos compartido, le aseguro, porque la palabra no miente, que usted va a ser transformado. Su vida, la que tenía así en decadencia, extraviado, no va a ser más. ¿Ya? Así que le animo a eso. Queremos nosotros, aquí en la iglesia, Roberto, los que estamos en el grupo de ancianos de la iglesia, creemos que estamos en una dirección correcta, hermano, por medio del Espíritu Santo, entendemos, y por medio de la palabra, que estamos en una dirección correcta. Pero necesitamos, como iglesia, que todos se animen, que tengan ánimo, que hagan la obra de Dios, hermano. Háganla, hable, predique, afuera de tiempo, dentro de tiempo, cuando usted esté, predique. Salve almas para Cristo. Porque si no lo salva a usted, que es un buen embajador de Cristo y parte de la iglesia de Cristo, se van a perder, hermano. Y es así, no es, es duro, pero es verdad. Así que eso era lo que quería compartirle, hermano, esta tarde. Le doy gracias por tener la paciencia de escuchar. Omita todo lo que no le agradó, pero no omita lo que yo dije, no omita lo que la palabra de Dios está en 1 Pedro 2:9. No lo haga, entiéndalo. Cuando llegue a su casa, medítelo de nuevo. Ah, el hermano dijo esto. Yo veo otra cosa. Qué bueno, gloria a Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Pero hágalo, lea de nuevo. Esto soy yo, soy un linaje, vengo de Cristo. Si tengo de Cristo, voy a hacer toda la obra que Cristo hizo. Si vengo de Cristo, tengo la autoridad. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesucristo. Tengo la autoridad de Cristo. ¿O no? Sí, pues, hermano. Así que lo animo para que empecemos un año 2014, hermano, no así con todo, sino que con calma, dando paso a paso, pero teniendo claridad en nuestro propósito como iglesia.